Hola chicos, aquí habla la tía Lorena y hoy venimos a empezar un nuevo trimestre, un nuevo año, con esta historia que se llama Un Nuevo Mundo. El versículo para memorizar dice así: en el comienzo de todo, Dios creó el cielo y la tierra, y se encuentra en Génesis 1:1. Vamos a comenzar este año recordando que Dios es amor, está escrito en todo lo que Él hizo. ¿Has estado alguna vez en un lugar muy oscuro, sin luz por ninguna parte? ¿Sabes? Exactamente así estaba nuestro mundo cuando Dios empezó a crearlo. Dios miró el oscuro espacio acuático. Había llegado el momento de poner en marcha sus planes para la Tierra. Entonces dijo Dios, que haya luz. Inmediatamente hubo una luz brillante. Dios separó la luz de las tinieblas. Llamó a la luz día y a las tinieblas noche. Este fue el primer día de la creación. Dios miró a su alrededor. El agua cubría todo. Él habló y las aguas se dividieron, formando la tierra y el cielo. Este fue el segundo día de la creación. Dios miró el acuático mundo y dijo que el agua que está debajo del cielo se reúna en un lugar y aparezca la tierra seca. Cuando Él habló, sucedió. Dios llamó a las aguas mares y al suelo seco tierra. Dios miró la tierra y el mar y consideró que era bueno. Entonces dijo Dios que la tierra se cubra con vegetación, plantas y árboles, y que la vegetación y las plantas produzcan semillas de acuerdo a su especie. Dios miró los prados, las plantas y los árboles y consideró que era bueno. Este fue el tercer día de la creación. Ahora Dios miró hacia el cielo y dijo que hayan luces en el cielo para separar el día de la noche. Alumbrarán la tierra y marcarán las estaciones, los días y los años. Dios hizo dos grandes lumbreras. El sol era una luz brillante para brillar durante el día. La luna era una luz más débil para brillar en la noche. Entonces Dios hizo las estrellas. Dios miró el sol, la luna y las estrellas y consideró que era bueno. Este fue el trabajo del cuarto día de la creación. Dios dijo que los mares y los ríos se llenen con seres vivientes. Los pájaros vuelen en el cielo y llenen el aire con sus cantos. Dios miró a todos los animales que vivían en el agua. Observó los pájaros volando en el cielo. «¡Eso es bueno!», dijo. Dios los bendijo y dijo, «Fructifiquen y multiplíquense, llenen los mares, ríos y el cielo». Y este fue el quinto día de la creación. Luego dijo Dios, «Produzca la tierra seres vivientes, ganado, criaturas que se muevan por la tierra y animales salvajes». Dios los miró y vio que estaban bien. Entonces Dios dijo, «Vamos a hacer personas a nuestra imagen. Ellos gobernarán sobre los peces del mar, las aves en el aire, el ganado, los animales que se arrastran en la tierra y todos los demás seres vivientes». Dios creó al hombre y a la mujer y los bendijo, diciendo, «Sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla. Yo les doy de la tierra todas las plantas que producen semilla y todos los árboles que dan fruto. Todo esto les servirá de alimento. Y doy la hierba verde como alimento a todos los animales». Dios miró todo lo que había hecho y era muy bueno, como te puedes imaginar. Este fue el sexto día de la creación. Dios hizo el mundo en 6 días. Cuando hubo terminado de hermosearlo, se lo dio a Adán y a Eva para que lo cuidaran. Dios todavía desea darnos regalos maravillosos hoy también. Cuando veamos las maravillas de la naturaleza, acordémonos de agradecerle a Dios por sus regalos maravillosos. This podcast is produced by Gracelink.net at Studio El Piso, Singapore. For more children's resources, please visit gracelink.net.